Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 18 de noviembre. Esta mañana se ha celebrado una sesión extraordinaria de Pleno Infantil, iniciativa incluida dentro de la programación de la Semana de la Infancia. En esta sesión plenaria han ocupado el lugar de los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Ubrique, dos representantes de cada uno de los centros de educación infantil y primaria de la localidad. Los menores han ido planteando a lo largo de 8 puntos diferentes propuestas para las distintas concejalías municipales. Desde el Colegio Víctor de la Serna, Pepe Carrasco y Paula Barroso han planteado para las áreas de fomento creativo y turismo la instalación en zonas públicas de sombrillas solares para la recarga de dispositivos móviles. También han solicitado carriles bici y vías senderistas seguras, así como la organización de talleres de pintura y de robótica en todos los centros educativos. Uno de los atractivos de Ubrique para la gente de fuera es su artesanía. Proponemos hacer un museo o fábrica, taller abierto al público para poder observar y aprender todos los pasos que se llevan a cabo para realizar un producto hecho con piel. Organizar una ruta de la tapa con productos locales. En Ubrique hay diversas rutas que no están señaladas para la gente que vienen de fuera. Proponemos que estas rutas de senderismo estén correctamente señaladas. Por ejemplo, la Cruz del Tajo. Elaborar mapas actualizados con todos los senderos para que los turistas puedan guiarse correctamente. Una de las aficiones que más tienen los ubriqueños es el ciclismo y caminar al aire libre, en plena naturaleza. Así que proponemos accidentar los senderos para que no haya obstáculos por el camino. Por ejemplo, la ruta de Ubrique al trasvase junto al río y construir un carril bici y una vía para los caminantes desde el Hotel Los Mellis hasta el puente de Barrida. Hoy en día nuestro dispositivo móvil es una herramienta que usamos en todo momento y que a causa de su uso se descarga pronto. Nosotros proponemos que se pongan en algunos puntos del pueblo una especie de sombrillas solares que ya existen en algunas ciudades donde se incluyan cargadores de móviles para que los turistas puedan recargar las baterías de sus móviles. Fomento creativo. Consideramos que en Ubrique hay mucho talento y que nuestros niños y niñas podrían tener más posibilidades de desarrollarlo, teniendo la oportunidad de recibir clases de pintura, dibujo y robótica en todos los colegios de Ubrique. Actualmente contamos con más de 250 matriculados en nuestra Escuela Municipal de Música. Creemos que nuestros alumnos podrían tener más motivación si expresan sus dotes artísticas y de interpretación participando en un concurso de música donde se les premiará su buen trabajo. Desde el Colegio Reina Sofía, Violeta Gómez y Carlos Arenas han realizado propuestas en relación a las concejalías de Educación y Cultura. En este sentido, han solicitado más zonas de sombra y bancos para los patios de los colegios. También han solicitado la organización de un mayor número de actividades culturales, como la representación de obras de teatro en los centros educativos. 1. Celebración de la Feria de la Piel. En esta feria, todas las personas que trabajan en la piel podrían hacer una exposición donde no solo se muestren los productos que se han elaborado, sino que se enseñe a los visitantes cómo se han elaborado. 2. Concurso anual de comidas típicas de Ubrique. Se podría hacer un concurso por barriada donde se presenten las comidas típicas de nuestro pueblo y que los visitantes puedan degustarlas. 3. Concurso infantil de elaboración de objetos con material reciclado. Con esta actividad fomentaríamos la importancia que tiene el reciclado en la época actual. 4. Construcción o rehabilitación del cine Capitol. Todos sabemos la importancia que tiene el cine y la difusión de la cultura de cualquier país. Nos gustaría tener el cine para poder asistir con los amigos y familiares y poder disfrutar de las películas más importantes del momento. 5. Fomento del teatro, tanto en las escuelas como en la población de Ubrique. Sería muy interesante poder dramatizar obras de teatro infantiles y juveniles y adultas. Se podrían representar en colegios, institutos y en otros lugares de la localidad. 6. Personajes destacados en el mundo de la cultura. Invitar a personajes del mundo de la cultura para que vinieran a Ubrique y nos enseñaran su obra. Ahora vamos a decir las propuestas sobre la educación. 1. Consideramos que nuestros colegios tienen que ser lugares seguros y accesibles para todos, ya que usamos mucho tiempo en ello. Por ello, proponemos que se actualicen las señales de tráfico que hay cerca de las entradas, así como la señalización de la velocidad limitada correspondiente, rampa de acceso al colegio y eliminar las barreras arquitectónicas dentro del mismo. 2. También estamos preocupados por el estado y las mejoras de nuestros colegios, patios deteriorados, falta de acceso en algunos, accesibilidad en general que se debe mejorar. Pensad que todos y todas podemos llevar muletas o ir en silla de ruedas alguna vez. Solicitamos desarrollar una escuela online para niños y niñas que necesiten ayuda con sus deberes y de esta manera pueden interactuar con otros niños y niñas y con profesorado voluntario o contratado por el ayuntamiento. 4. Nos gustaría que en los patios de recreo de los colegios que los necesiten haya más sombra, porque hay muy pocos árboles y cuando hace sol tenemos mucha calor. Estaría bien tener bancos en los patios para poder descansar o tomar el bocado tranquilamente. El alumnado del Colegio Sagrado Corazón ha trabajado en las materias de Mujer y Políticas de Igualdad. Las alumnas Leticia Barranco y Susana González han destacado los mensajes fundamentales a tener en cuenta en la sociedad para conseguir el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres. Vale, la propuesta de nosotros para mejorar todo Ubrique en el sentido de los géneros y del machismo y de todo lo que está pasando últimamente son, por ejemplo, enseñar a las niñas y los niños desde pequeños que no hay tareas de hombres o de mujeres y que todos los trabajos pueden hacerse por los dos géneros por igual. Que ni los juguetes ni los colores tengan género asignado. Que podamos vestirnos como queramos sin ser juzgadas. Proponer que se reparta las tareas de casa para luchar así contra el machismo y la desigualdad y realizar talleres en los colegios e institutos sobre la prevención de la violencia de género, que nos ayude a detectar los micromachismos que existen en las distintas edades. Enseñar a los niños y niñas desde pequeños que no hay tareas de hombre o de mujer, que todos los trabajos pueden ser realizados por cualquier persona con y dependencia del sexo, que ni los juguetes ni los colores tengan género asignado, que podemos vestirnos como queramos sin ser juzgados, realizar talleres en los colegios e institutos sobre la prevención de la violencia de género, que nos ayude a destacar los micromachismos que existen en las distintas edades. Proponernos que se repartan las tareas de casa para luchar así contra el machismo y la desigualdad. Por otro lado, desde el Colegio Ramón Crosa, Laura Pérez y Lucas Moscoso han solicitado a las concejalías de Infancia y Juventud un punto de encuentro y espacios para disfrutar los menores de actividades al aire libre. También han propuesto la instalación de una pista de patinaje sobre hielo. El alumnado del Colegio Ramón Crosa quiere adoptar una idea en este pleno infantil extraordinario. Nuestras propuestas hacen referencia a las concejalías de la Infancia y la Juventud. Los jóvenes que necesitamos un punto de encuentro y un espacio donde estar cuando salimos a pasear, un lugar donde escuchar música, donde poder hablar y hacer actividades. Estamos cansados de salir por la avenida de España, no tenemos otra opción para ir con los amigos. Necesitamos que se amplíe el programa de las instalaciones deportivas, reservando el horario de los fines de semana para los menores de edad de forma gratuita. Así, estas instalaciones nos servirán de punto de encuentro y para practicar nuestro deporte favorito, sin limitaciones. Nos gustaría disponer de carril bici por algunas zonas de la localidad para así poder tener más independencia a la hora de salir a pasear. En Navidad nos apetecería poder patinar en una pista de hielo y así no tener que trasladarlo a otras localidades para poder practicar este deporte. Y en verano realizar varias gincanas, no solo disfrutar del día del agua en la piscina municipal. Aunque nos gusta ir a los conciertos con nuestros padres, podrían hacer algunos infantiles y para jóvenes adaptados a nuestra edad. En ocasiones tenemos que desplazarnos demasiado para encontrar una fuente donde poder beber. Se deberían colocar fuentes por los lugares más transitados. Se podría fomentar el aprendizaje de otros idiomas realizando cursos gratuitos para menores por parte del ayuntamiento. A los niños y niñas de Ubrique no solo nos gusta practicar deportes y bailes. Estaría bien participar en algunos talleres como, por ejemplo, manualidades, cocina, costura, decoración, repostería, disfraces, maquillaje. En resumen, creemos que deberíamos tener más opciones para disfrutar de nuestro tiempo libre y más alternativas para poder elegir. Medio ambiente y parques y jardines son los temas sobre los que han realizado propuestas los alumnos Javier Fernández y Ángela Vargas, representantes del Colegio Benafélix. En sus intervenciones han detallado un listado de puntos de la localidad en los que se deben realizar actuaciones de mejora. La calle Calzada está llena de grietas y socavones, lo que supone un peligro para los peatones y además ocurre en otras calles del pueblo. Dos, en el campo de fútbol del parque está en mal estado. El pavimento del parque está levantado y eso provoca resbalones, sobre todo los días de lluvia. En la cuesta del colegio no han limpiado el alquitrán sobrante. Más vigilancia para que los dueños de los perros no dejen hacer sus necesidades en la calle. Repasar las alcantarillas que son peligrosas. Los contenedores de reciclaje deberían cambiar por otros más fáciles que permitan introducir los residuos. La baranda que separa el Fernando Gavilán es muy peligrosa para los niños que se pueden caer al río. Y por último, Izan Solano y Berta Cotrino del Colegio Fernando Gavilán han expuesto en este pleno infantil sus planteamientos en las áreas de deportes y salud. Entre otras medidas, han solicitado la construcción de un gimnasio en su centro educativo. El alumnado del CEI Fernando Gavilán de Ubrique y como representante de la Concejalía de Deporte y Salud traemos una serie de propuestas para mejorar la calidad de los ciudadanos y ciudadanas de este, nuestro precioso pueblo. Consideramos que llevarlas todas a cabo es un gran desafío, pero seguro que algunas de ellas son posibles de realizar y serán tenidas en cuenta. Construcción de un gimnasio en el CEI Fernando Gavilán. Esta propuesta está colocada la primera por ser muy importante para nuestro centro. Mi colegio no tiene gimnasio y cuando hace mucho frío o llueve no podemos salir al patio. Si tuviésemos un gimnasio podríamos realizar las actividades de igual modo y contra con un lugar fijo para colocar todo el material de educación física y dotarlo de espalderas, canastas, bancos de abdominales, etc. Añadir la mejora del suelo de la cancha del cole, que está muy desgastada. Colocación de rocódromos en los parques infantiles. Cada día tenemos más inquietudes y ganas de probar cosas diferentes. Por eso vemos una oportunidad la instalación de rocódromos en aquellos parques públicos donde sean posibles. Construcción de un carril bici. Mi pueblo está enclavado entre dos grandes parques naturales, lo cual lo hace apropiado para darse un paseo en familia en bicicleta. Es complicado poder transitar por Ubrique para practicar dicho deporte y al encontrarse prohibido usar la bicicleta en la avenida peatonal. Vemos muy necesario la realización de este carril. Realización de rutas de senderismo los fines de semana. Establecer de manera oficial rutas los fines de semana para practicar deporte en la naturaleza y conocer las rutas a nuestro alrededor. Construcción de una pista de patinaje, skate park. Hemos acordado en Ubrique que hace falta una pista de patinaje, ya sea de hielo o no, porque en la localidad hay muchos niños y niñas aficionados a este deporte. Proponemos ubicarlo en la parte de arriba del Parque Rafael Albetí o en La Palmera. Los niños y niñas de los centros educativos de nuestra localidad han sido los protagonistas de este pleno infantil celebrado esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, en la Ermita de San Pedro. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.